Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 130 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y tras dos programas extra largos, que os habrán sorprendido a todos, imagino, creo que no han desagradado. Creo que han gustado, sí. Creo que Battletoads nos habrá cortado. No, ya se comunicó adecuadamente y han salido publicados en su horario habitual. Sí, en su extensión completa. ¿Y cómo han hecho eso? ¿Retrasando los otros? Supongo, no lo sé. La verdad es que no me quedé a escuchar los otros. Bueno, el caso es que en esos programas, que eran largos porque comentábamos temática específica y tuvimos muchos invitados. Mucha gente con muchas cosas interesantes que decir. Sí, eso sí, pues está bien. Y nosotros de aderezo. El caso es que hemos vuelto a meternos solitos en el estudio para grabar un programa habitual de los normalitos. Para decepcionar a todos los que les gustó en los últimos aquellos, dos programas. No, para dejarlos con la miel en los labios y que vuelvan a esperar con anhelo algún otro especial, ¿no? Entonces, este programa es en el que descontinuamos. Bueno, estamos terminando ya. Y eso, aunque estemos los de siempre, y creo que ya más o menos nos vais ubicando, pues si tenemos algún nuevo miembro. Seguro de sí. La Osera. Siempre hay alguien nuevo que viene. Yo creo que Gaby caerá. Bueno, pues el caso es que volvemos a presentarnos una vez más. Tenemos por aquí a Marco. Buenas días, tardes, noches. Buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Qué ¿Cómo música? Estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué calor hace? Sí, aunque sí. Sea tardecito ya, ¿qué música vamos a tener hoy para ambientar a nuestros oyentes? Esto se llama Aventura. Y es de Fony and Fiore. Pero no es lo único que tenemos. Esta la he traído en honor a Ethan. Y luego tenemos otra que también se llama Aventura. Pero en minúscula esta vez. Antes era Aventura y ahora es Aventura. ¿Y cuál es la aventura del 2011? Y esta es Aventura y el autor es Sebastián. Ambas están descargadas de Jamendo con licencia Creative Commons y las iremos pues alternando hoy cada vez que Ethan diga su frase favorita. Que por cierto, hola Ethan. Hola. Y toda esta música aventurera, ¿para tratar qué temas concretamente hoy? Pues hoy vamos a tratar los temas de Warcraft, el origen, así se llama enteramente la película. Y los vikingos. Que me ha sorprendido que Warcraft no se llame World of Warcraft. Como el juego. Como el juego y como toda la historia de Warcraft. Bueno, lo comentamos luego. Los vikingos también es otra película. Hoy va... Vamos a hacer una comparación de 2015 a 1958. Va a ser todo un experimento sociológico aquí con este tema. Que no se diga. Bueno, pues el caso es que también vamos a repasar los comentarios de estas semanas pasadas que precisamente por tener especiales pues se nos han ido quedando pendientes. Un montón de comentarios. Unos cuantos, sí. Algunos eventos, algunas cosas que también podemos comentar. Y por último, como extra bonus, me fui sin mis compis queridos de programa por ahí de pingos. Fiesta de reencuentro. Sí, de pingos también. Y pues es un breve comentario haremos al respecto para no quedarme con las ganas. La primera charla dada por Mariluz. En público, sí, señor. Entonces, música y empezamos. No te quejarás hoy de la música, ¿verdad, Ethan? No me quejaré hoy de la música. Me puedo quejar de otras cosas, pero de la música no. Pues nada, Warcraft, el origen, película de este año, recién estrenada en cine. Dirigida por Duncan Jones. Duncan, sí, parece que es Duncan, sí. A ver lo que dice Google. Sí que está basada, como Ethan dice... Sí, es Duncan. Es Duncan, ¿verdad? Está basada, como Ethan dice, en el juego World of Warcraft, famoso juego multijugador. El WoW. ¿Y quién cuenta el argumento de la película? Yo en esta ocasión me niego. No por sí, nada. Sí, porque te perdiste, ¿no? Porque yo, esto es como lo del Señor de los Anillos. Lo siento por los apasionados del Señor de los Anillos, igual que por los apasionados del WoW. Pero me perdí la mitad del... Ahí cuando sale tanto... Dan tanto salto y sale tanto personaje... Parece un videojuego. Sí, pues no sé. Yo estoy chapada a la antigua ya. Y sé que salieron orcos y salieron humanos, que lucharon entre ellos. Y no sé si eso vale como resumen. No soy capaz de contar más detalles de... Yo ya no me acuerdo muy bien del argumento. Sé que... O sea, que me estáis tirando que lo haga yo, ¿no? No, sé que... Empezó con que el mundo orco, porque no dijeron el planeta, a lo mejor bueno, los jugadores mundo, lo saben. Puede ser. No, porque esto en realidad, si no, bueno, es sí que es importante decir que ninguno de los tres somos jugadores del WoW, creo que no hemos jugado nunca. No. No. Lo más que es que conocemos su existencia, o sea que a partir de ahí podemos ya decir eso, que solo podemos juzgar la película como tal. Porque sí que hay mucha gente que está diciendo que para los jugadores está muy bien porque sí que están muy cuidados los detalles y todo el tema del juego. Está, o sea, muy, que es muy fiel, muy fiel a lo que es el juego. Y nosotros pues en eso sí que no llegamos porque no hemos jugado nunca. Yo sé que Mundo Orco se destruye, el mago de los orcos. Abre un portal a la Tierra y los orcos la quieren invadir. Empieza a atravesar la parte de la horda de los orcos. Sí. Y... Bueno, de hecho, lo que es la horda, lo que se conoce como la horda, no llegó a pasar. Solo pasa una... Para llevar cuidado con los spoilers porque esto está todavía en cartelera. Sí, no, tendremos cuidado. Es una abundante avanzadilla de orcos que entran en un mundo humano donde, bueno, aparte de humanos hay enanos y hay elfos, aunque en esta ocasión se les ve pero muy muy por encima, no se les ve actuar, es guerra prácticamente humanos-orcos y estos orcos se encuentran con el, digamos, los soldados o el mundo de estos reinos. Sí, que es una especie como de Edad Media, ¿no? Porque sí que hay reinos, sí, hay caballeros y reyes y matrimonios de conveniencia y ese tipo del, de cosas. El rey, del medievo. El rey Jaime y el capitán o el general de la guardia, Anduin Lothar. Y bueno, pues juntos intentan combatir estos orcos que vienen. Luego hay magia, hay magos, como está el guardián, por un lado, y el mago de los orcos, que no me acuerdo cómo se llamaba, por el otro. Yo creo que para no tirar de spoilers tampoco podemos avanzar mucho. Sí, como si resumen, queréis, puede estar bien. Era Durotan. ¿Durotan el...? Creo que era el mago. Ajá, puede ser. No, o era el mago o era el... Claro, o era el mago o era otro. No, o era el aprendiz del guardián o era el jefe de la horda. Vale, o sea que puede ser cualquiera. No, podían, son esas tres posibilidades, no hay más. Vale. Eso, algún líder humano o algún líder orco. Bueno, pues si queréis lo que podemos hablar es del reparto. Bueno, lo que hay que decir es que creo que por lo que vi no es CGI. Porque los trajes en alguna escena... ¿Qué no es CGI? Lo de los momentos en primer plano de un orco. Ah, bueno, hay de todo. Es que en esta película hay muchísimo CGI. Sí. En algunas escenas se nota que llevan trajes porque en algún momento a lo mejor enseñan fauces y se nota la dentadura del actor o cualquier cosa de esas. Ajá. Y en algunos momentos se nota que están usando trajes. Bueno, pues eso lo podemos comentar también luego en las opiniones con el tema de... bueno, Durotan es el orco grandote más protagonista, para no entrar en detalles, ¿vale? No es el villano, no es el este. Pues eso, íbamos con el reparto. Reparto. Ethan. Voy a volver al principio. Travis Fimmel es Anduin Lothar. Uh-huh. Ese, yo creo, a mí me gustó, por lo visto el chico este está triunfando con la serie Vikingos, si no me equivoco. Está todo tematizado. Sí, bueno, por eso lo habrán cogido también. Y la verdad es que me gustó desde el primer momento que apareció. Le vi mucho carisma y mucha fuerza al personaje, siendo un personaje de aventuras. O sea, tampoco... O sea, este es de la parte de los humanos. El más protagonista, el primero que sale. El capitán de la guardia, por llamarlo así, aunque no sé el cargo exacto que tiene. De la parte humana. El cuñado del rey. Sí. Para ser exactos. Sí, además, por lo menos por mi parte, lo que sí que le vi es presencia. Es decir, al final lo que necesitas para liderar un poco un batallón así sí, de caballeros. Y mucho carisma en la mirada y en el... Ese en pelo largo también. Esa barba también. Pero sí, me gustó. La verdad es que no es un actor que no tenía yo controlado, pero sí que me gustó. ¿Y tú cómo lo viste, Izan? Yo vi que era el cuñado del rey y el capitán de los... ¿Pero te gustó? Pero como sí. Cuñado, en plan, no tenías por qué estar aquí, pero eres el enchufado, ¿o no? No, que lo era, que era su... No sé si era hermano o cuñado, parte de familia cercana, y era el capitán de la guardia, que yo vi que lo hacía bien. Por no comentar una escena que tuvo, que sería un spoiler grave. Entonces no puedo comentarlo. Pues vale. Bueno, simplemente perfecto. Te gustó. Sigamos. Siguiente. Vale, os interrumpo un segundo. El estaba buscándolo mientras hablábamos. El brujo orco, para los fans del Warcraft que todavía estén escuchando sin haberse cortado las venas, se llama Gul'dan. Ah, sí. Pues vale, ¿no? Como si hubiera dicho otro nombre. ¡Hombre, claro! Gul'dan. Seguimos con el reparto. Paula Patton es Garona, que es la mujer orca... Y punto. Mujer orca, vamos a dejarlo ahí. Es la mujer orca que más aparece. Bueno, pero sale en los trailers. Sí, que sale mucho. Es la mujer orca que más aparece. Yo, durante la mitad del tiempo, creía que era Zoe Saldaña, Zoe Saldaña, la de los Guardianes de la Galaxia. Que también iba de verde, es que digo, ay, si es la misma. Es una chica que se le parece muchísimo. Han cogido una... Y el nombre también, Gamora Garona. Sí, también. Han cogido una Zoe Saldaña compatible, como diría Antonio Barnett, y es Paula Patton. Que no lo hace mal dentro del personaje que tiene, pues es eso, muy, muy básico tampoco, pero bueno. Sí, no tiene muchos detalles, pero sí que es cierto que sí que le da esa energía un poco que el personaje requiere para ser guerrera, conflictiva, independiente, algo así. Más gente. Siguiente. Que salga en esta cosa. Ben Foster es Medivh. El guardián. ¿Es el guardián? El guardián. Es un personaje importante, muy importante. Es una especie de brujo supremo que está ahí. Que cuida del reino para protegerlo. Sí, casi vive por encima del reino, un poco por encima de todos. Dominic Cooper es Jane Gruyne. Es Anthony Stark. A mí es que ya me cuesta verlo en otro papel. Es el rey en esta película. Es Anthony Stark. Sí, en la primera película de Capitán América, en The First Avenger, él es el padre de Tony Stark. Howard Stark, es verdad. Gracias. Menos mal que tenemos ahí. Menos mal que tenemos al friki. Al friki de verdad. Y yo creo que ya podemos dejarlo aquí, si os parece. Sí. Porque tampoco hay mucho más. Sí, a partir de ahí yo creo que ya son más orcos y... Sí, son los orcos. Toby Kebbell, que es el Durotan, que es el uno de los jefes de las tribus orcas. Las tribus de los orcos. Al que se le notaba mucho el traje. Si tú piensas... Yo lo vi. Vale, me parece perfecto. Pues esa es la primera opinión de Ethan. Aparte del tema de los trajes, ¿qué más opiniones te podemos sacar de la película para ti? Es una película aventurera para los dos bandos, no hay buenos ni malos. Es otra película tipo Superman contra... Bueno, Batman contra Superman es otra cosa, tipo Civil War. Sí. Y al final cada uno tiene su motivación, ¿no? Y... Sí. final cada uno protege su casa, lo que necesita que sea su casa. ¿Y qué te pareció a ti en general la película? Me gustó, fue interesante, aventurera. A Marilu no le gustó demasiado. Desconectó. Es que me perdí. Es triste, quiero decirte. No sé, supongo que 20 años menos hubiese necesitado para vivir esta película con pasión, no lo sé. O haber jugado más al juego, tal vez sea eso. Pero no me disgustó, sí que es cierto que para mi gusto tiene buen ritmo, en ningún momento, o sea, no se me hizo larga para nada, a pesar de que la temática no es una temática que me apasione. A mi gusto los efectos especiales están muy currados, es decir, no sé, me parecieron estupendos, no me sacaron en ningún momento de la película, no sé, no vi un cable, no sé por decir, ¿sabes? O sea, no vi nada que me hiciera salir de la película por el hecho de que fuera algún efecto especial cutre ni nada, al revés. Toda esa parte me pareció muy bien. Pero sí que es cierto que es que hay parte del argumento que a mí me faltaban que me contaran cosas o veía así como saltos, tampoco puedo dar mucho detalle, aparte de porque no me acuerdo, solo me acuerdo de la sensación, tampoco es cuestión de, aunque me acordara de alguno, de hacer ningún tipo de spoiler. Pero a mí es como si hubiesen cortado trozos, como si la película de base, o para entenderla bien, para gente que no ha jugado y que no sabe esto de qué va, ni entiende el maravilloso mundo de los orcos y todo esto, la película era más larga y al final, pues eso, ya eran 2 horas de película lo que ha quedado, con lo cual, pues tenían que recortar metraje que fuera. Y a mí hay cosas que no entendía muy bien en qué mundo estaba en este momento, ¿sabes? Si estaba aquí o estaba allí, dejémoslo ahí. Si estaban pasando para un lado o pasando para el otro. Solo hay un mundo, ¿eh? O sea, no aparece más un mundo. Pues fíjate tú lo mal que lo entendí. Estaba la parte del bosque y la parte de la ciudad humana. Pero no hay un momento que sí que dicen como que no son de este mundo. Son de este mundo, pero... Es el principio de la película. Bueno, vale, en los primeros minutos hay otro mundo, pero en los primeros 2 minutos de película. Ahí ya... Primera escena. Sí, sí. Orcos pasando a la Tierra. Pasando a la Tierra. Ya está, a partir de ahí ya es en la Tierra, en esa Tierra. Sí, sí. Y ya se acaba mundo orco. Bueno, pues eso, que como veis, podéis comprobar, la disfruté. Más o menos así de base la seguí, unos cuando se pelean, cuando no se pelean, eso era evidente, se van viendo los buenos y los malos en determinados personajes, hasta ahí, pero así como para entenderla por completo y ser capaz de resumirla, por eso me he negado a resumirla, no, me perdí mucho y no sabía muy bien eso, dónde estaba en cada momento y no sé, me perdí. Pues a mí es una película que me pareció aceptable. Yo no me perdí, la verdad es que sí que el argumento es... juega, yo creo que sí que juega con la baza de respetar mucho, por lo visto, a los jugadores y demás. Y creo que esta película lo que es un, digamos, un prólogo del juego, propiamente dicho. A mí me pareció entretenida, con unos personajes bastante arquetípicos, pero bien tratados. Bien, a mí me pareció una película muy entretenida, simple. No es una película que vaya a volver a ver posiblemente nunca o salvo por accidente, pero tampoco me aburrí. Pasé un rato entretenido y sin más. Tampoco se le pedía más esta película, no esperaba más. Ositos para Ethan. Bueno, ositos pues... de Ethan para Warcraft, el origen. 9 ositos, me Hola. Ha gustado. Me alegro mucho. Mariluz. Sí. Yo no voy a ser tan generosa. Tú 0. Ay, hombre, no. Pero sí, no, porque ya te digo que sí que me entretuvo, que en ningún momento me salí de la película. Sí que es cierto que, un poco al hilo de lo que estábamos comentando, igual alguna sorpresita o algún giro así hubiese estado bien, cosa que no era bastante hombre, esperable todo. A ver, la sorpresa la tiene, lo que pasa es que te la ves venir. Para cuando sí. Has visto mucho cine... Por eso digo, entonces ya no es una sorpresa. Si te la ves venir, ya no es una sorpresa. Ya, pero... La sorpresa hubiese sido que te lo vieses venir y Ethan, no fuera. Fuera Ethan, otra la cosa. Sorpresa, ¿tú te la viste venir? Sí, no me acuerdo de sorpresa. Vale. Pues nada, no lo puedo... Igual es que no era una sorpresa para él, tampoco. Bueno, el caso es que estábamos con los ositos. Yo le voy a poner 5.5. Bueno, pues yo... Mira, pues esos mismos 5.5... y pasamos a la siguiente. Así que pasamos de la última novedad en efectos especiales, que no lo hemos comentado, pero los efectos especiales la verdad es que estaban muy bien, de Warcraft. Muy bien. Pasamos al cine... no haber efectos especiales para nada, porque no existía el ordenador. Pero sí que habían efectos especiales, ¿eh? Ojo. Efectos especiales es todo lo que no es cierto. Sí, como es como el puñetazo que le das, no suena nada y a los 5 segundos el tío se cae. Por ejemplo. Ese efecto. Cuando apuñalan a alguien y no ha sido apuñalado de verdad. Cuando apuñalan a alguien y tú ves una espada clavada y a la persona no le han clavado de verdad una espada, eso es un efecto especial. Yo eso, o sea, no lo he visto. En general, en cualquier película, en cualquier... Que te quiero decir que no te centres en efectos especiales en ordenador. Que hay los efectos especiales antes de haber ordenador eran efectos especiales artesanales. Claro, como cuando cortas y ves que sale la sangre y no estás cortando de verdad a la persona. En este caso no había sangre, había salsa de tomate en una escena. Eso es, sí, era un poco anaranjado. Bueno, estamos hablando... Había salsa de tomate del comedor de mi colegio en una sola escena de la película. Bueno, vamos a centrarnos. Hablamos de Los Vikingos de 1958, dirigido por Richard Fleischer. Un director importante que vamos a... Para no meter la pata, porque sí que tengo en la cabeza lo que ha hecho, pero voy a mirarlo. No lo hemos apuntado, deberíamos haberlo apuntado. De lo que hemos dicho, últimamente no estamos apuntando de eso. Últimamente somos muy perezosos. Sí, la verdad es que la película es de 1958, como hemos dicho, dirigida por Richard Fleischer. Que también lo hemos dicho. Lo hemos dicho, pero estoy haciendo tiempo, que no se note. Muy bien, muy bien. Que ha dirigido... Va de vikingos. Que dirigió Conan el Destructor, el cantor no de Díaz. ¿No sería ningún tipo de precuela de Los Guardianes de la Galaxia? Conan el Destructor, no. Esto ya lo hizo ya en su, su madurez. Conan, no Ronan. Conan. Tora, el estrangulador de Boston, un director, 20.000 leguas de viaje submarino, como veis, un director con verdaderos clásicos en su carrera. Pues eso, en 1958 dirigió esta de Los Vikingos, producida por el propio protagonista, que ahora comentaremos en el reparto quién es. Hay muchos protagonistas, muchos. Bueno, en esta hay dos protagonistas básicos. Por favor, en esta sí que os enterasteis de que iba y tal, ¿podéis contarlo? Esta le toca a Mariluz. Es del 58, podemos tener menos cuidado con los spoilers. Yo ya he intentado contar mi parte de la de los orcos. Bueno, yo también lo he intentado al final, ¿eh? O sea, no me vais a dejar sola ahora con esto, pero bueno, vamos a ver. No, sí, nos levantamos y nos vamos. Sola nunca te dejamos. Gracias, os quiero. Estamos, como digo, con esta película de los vikingos, en la época de los vikingos, valga la redundancia, que están conquistando todo lo conquistable. En el prólogo dicen conquistable, conquistando, pero no, en realidad no están conquistando, están saqueando Inglaterra. También, o sea, es cierto, porque no, si lo que se dedican es están a saqueando, conseguir... Están saqueando, masacrando... Acercarse a las... A la costa. Matar a todo el que vean y llevarse saquear. Todo lo que hay. Entonces, en uno de esos saqueos, atacan una de las de los puestos que tenían cerca de la costa, donde estaba el rey y la reina, ¿puede ser? Sí. Porque sí, rey y sí. La reina. Entonces, en esos saqueos también abusaban de las mujeres. Y abusaban de las mujeres. Uh-huh. Pues en uno de esos abusos, la reina queda embarazada y el rey muere. Queda embarazada del rey de los vikingos. De los vikingos. Qué tino. Es que era el momento, como cuando encuentras un aparcamiento. El momento oportuno en el lugar adecuado. Más vale llegar a tiempo que dar mil vueltas. El caso es que... Como muere el rey, su hermano, puede ser, es el que toma el poder. Sí, su hermano creo que era. Es el que toma el poder era y... O su hermano o su padre, no me acuerdo. No, creo que era hermano... Sé que era familia, pero... Bueno, pues... Creo que era primo. Vale, pues primo. Dejémoslo en primo. El caso es que por miedo a que tomen represalias con el hijo que bastardo que va a tener la reina, lo esconde y se lo llevan lejos los monjes y demás para tirarlo en un barco a su merced. Es. Y lo único es que para reconocerlo lo que hace es dejarle una piedra que hay en el bastón de mando que utilizan para proclamar rey. La espada. La espada que se le cae en la piedra. Que es curioso que espada más cutre que se le cae un trocito a la espada sistemáticamente. Mal augurio, ya lo dicen en la película. El caso es que proclaman rey a este primo familiar del rey muerto. Y perdemos de vista a ese primogénito, que solo la madre sabe que existe, con la piedra de la espada de mando colgada al cuello. Pasan los años, sí, es que estaba pensando si lo de la boda obligada, claro, tiene que haber pasado los años para que vaya la boda. Y entonces nos encontramos de nuevo con este rey proclamado, que para poder unir los dos mundos un poco y limar asperezas entre los vikingos entre dos reinos ingleses, pues entre dos reinos ingleses, la hija de uno de los reinos la ceden en matrimonio con este rey que tenemos protagonista. Eso está por un lado en la parte de Inglaterra, y en la parte de los vikingos, aparte de ir contándote un poco las tradiciones vikingas, todo esto del Valhalla y que los vikingos tienen que morir con una espada en la mano para poder entrar en el Valhalla. Cosa que no es así, es morir combatiendo. Efectivamente, pero en la película quedaba bien así. Te presentan toda la historia de los vikingos, ahí no sé si será rey, no es rey vikingo, es jefe vikingo. Lo llaman rey, pero vamos, es un jefe de tribu. Con su hijo, que... Einar. En ese reino vikingo, en esa zona, reducto vikingo, y vemos ahí un preso. ¿Vamos acelerando? Sí. Es un esclavo. Gracias. Eso, aparece un esclavo que, como hemos dicho, que va en spoilers. Es un esclavo que lleva al cuello la piedra, lo ve un noble que ha escapado, un noble rebelde de este rey, ya sabe quién es. Uh-huh. Y a partir de ahí tenemos divertidas consecuencias. Aventuras y desventuras de vikingos e ingleses. Ambos se enamoran de la prometida de... Todos se enamoran de la prometida del... Era muy guapa. De Einar. Es Jane Leigh, y eso siempre viste. Y pues eso, tenemos batallas vikingueras y de todo un poco. O vikingas. Son batalleras vikingueras. Bueno, vamos con el reparto si queréis. Vamos. Estoy en el reparto. Sí, estás llegando al reparto. Ya te había sido. No. Estaba en el reparto. Venga, estoy buscando el reparto. Pues reparte. Kirk Douglas es Einar. Kirk Douglas se implicó mucho en esta película porque es incluso productor, ya era una gran estrella. Y se reservó este personaje muy gris, o sea, no es un héroe de... Es el hijo del rey vikingo. Es Einar, el hijo del jefe de Ragnar, que es el rey vikingo. Y yo creo que hace un papelón, tiene una presencia física brutal, como tenía este hombre en el 58. Y esos matices no eran muy habituales en estas películas de aventuras, que eran buenos y malos. Aquí tenemos un personaje que es... es él, es alguien que no es ni bueno ni malo, las motivaciones son simplonas, pero eso, estamos hablando de cine del 58. Y sí que es cierto que son simplonas dentro del mundo este vikingo que te están contando, claro. Con lo cual al final sí que tiene un poco su papel, al final los vikingos eran simples, ¿no? No lo sé, no estaba allí. No, con lo que te presentan en la película. Sí. Quiero decir, efectivamente no tengo ni idea de cómo eran los vikingos de verdad. Disculpad si queda algún vikingo por ahí que nos está escuchando. ¿Algún vikingo escuchando? Puede que nos escriba y nos cuente exactamente sus vivencias cómo eran los vikingos. Para que aprendamos todos. ¿A ti qué te pareció Kirk Douglas en este personaje de Einar? A mí me pareció que actuaba bien. No sé si lo que estaba actuando era realmente lo que tenía que hacer, pero lo que hacía bien. ¿Te convencía a ti como personaje? Sí. Luego tenemos a Tony Curtis, que es Eric, que es, me arriesgo a decir que es el esclavo. Arriesgate. Ahí estamos, arriesgando. Muy que el bien. Problema que tiene este chico es que es demasiado guapo. O sea, sí. En esta época es que era demasiado guapo. Y así entonces, que le han puesto barba. Sí, pero aún así sale con las piernas desnudas. Y... Sí, yo es que digo, a chavo esclavo, por Dios. Porque lleva un vestidito... Sí, sí, parece una esclava más que un esclavo, sí, sí, pero con que barba. Le tapa lo justo. O sea, iba a decir una grosería que decía un compañero mío, me lo voy a reservar. Sí, resérvatela porque esto es... Familiar. Pero es eso, es lo que tú dices. O sea, para la época, las mujeres sí, les ponían claro, más ropa. Si hubiera sido o una mujer, seguramente hubieran censurado la película. Sí, pero sí, al ser un hombre, al lo ser deja. Un hombre, no. Es alucinante. Por esos lo demás, ojazos. La verdad que es que el problema que tiene es eso. Que yo siempre he tenido con este actor es que es demasiado guapo y es... Como te parece tan irreal, ¿no? Pero aquí la verdad es que el hombre hace lo que puede. No pero es... también la habrían censurado aún más porque era franquismo. Estaban en el franquismo. Claro, por eso. No, pero incluso, no te creas, ¿eh? En el 58, en Estados Unidos había también muchísima censura. Sobre todo con esos temas de enseñar piel. ¿Qué os pareció a vosotros, Tony Curtis, en el personaje? Pues bien. Bien, también te convence. ¿Y a Mariluz? Hombre, sí que es cierto que en comparando los dos papeles de los protagonistas de Einar, de Kirk Douglas y Tony Curtis, a mí me convenció más Kirk Douglas. Tony Curtis está flojito. O sea, sí. No pone se le ve con fuerza. Pone cara de enfado, pero como que... Sí, pone que... cara de enfado, pero casi como el gato de Shrek. Sí. Como si te imaginas al gato de Shrek enfadado. Pues algo así de, ay, qué penita, ¿sabes? O sea, pero pone cara de enfadado y luego hace cosas de... Oye, que a mí, que no se juega conmigo. Claro, sí, dejó. Sí. No, sí. Uy, perdón. Dejó. No sé. Todo, no me, no, no me nuestros convenció. Oyentes están agradecidos, ejo. Sí, disculpad. ¿Quién me más ha petardeado tenemos? El auricular. Sí. ¿Quién más tenemos por ahí? A Ernest Borgnine. Borgnine. ¿Qué es Ragnar? A mí me llamó mucho la atención ver a Ernest Borgnine, porque no recordaba que era él. Verlo así, normalmente es un actor que he visto mucho en cine negro y demás, y verlo así con la barba y tan jefe vikingo, yo me lo creo mucho. Me parece, aparte que es un actor magistral, me da el personaje perfectamente. Sí, coincido. ¿Ethan? Yo también. Ah. Es un... personaje que lo hace bien. ¿Quién más tenemos? Janet Leigh como Morgana, la chica. No hay ninguna... ¿Aquí no hay ninguna explicación bruja? Más. Sí, hay una bruja. Sí, pero que no es que Morgana... Ah, esta Morgana no es la bruja, pero hay una bruja. Por eso digo que en este caso es Morgana y no es la bruja. Ella es la chica guapa de la que todo el mundo se enamora. Sí, es una... Claro, es el cine de la época que a las actrices no les daban papel para lucir. La pobre lo único que hace es ser la chica. Es ser guapa. Y ser la princesa de... ¡Ay, yo no remo! Las princesas no remo. Esa es de las mejores escenas de la película, la de sí. Coge un remo y boga. Me gusta mucho esa escena y lo hacen muy bien los tres personajes que están ahí. Pero claro, la mujer es que no tiene más que poner nada. Cara de pena en dos o tres momentos y poco más. Sí, es la excusa, un poco, sí, el hilo conductor de para que los hombres se luzcan. O sea. Y luego, en la IMDb hay varios personajes que como no tienen gran importancia... Bueno, me los he Frank Thring, pero sí ha apuntado Ela. A Ela, que no es que haga un gran papel, pero es que tiene una cara de malo. ¿Pero qué es? Es el malo. A Ela, el rey inglés. Suena más a nombre de chica. Sí, pero es eso. La verdad es que da el personaje. La labor de casting es espectacular. O sea, no sé si el tío es buen actor o mal actor, pero aquí lo borda en ese villano malvado y con esa mirada tan pérfida. Muy bien iluminado en esas escenas del castillo ahí con la luz. Está muy bien, es un villano muy, muy aparente. ¿Opiniones? Sí, yo creo que ya... Que cantan mucho los efectos especiales. Que sí, hay. Pero vamos a olvidarnos de... Estamos hoy... Sí, llevamos mucho sin de grabar. Argumento, historia y todo. Sí, el ritmo. ¿Qué te pareció a ti la película? ¿El ritmo te divertiste, te aburriste? Sí, me divirtió. Tuvo algún bajón de ritmo, de vamos en el barco y remamos. ¡Ay, qué miedo! Remamos, remamos, remamos. Niebla, remamos, remamos. ¿Pero se te hizo pesada la película? No, tiene ciertos bajones de ritmo, pero no llega a hacerse pesada. ¿Te pareció interesante? Tenías ganas de seguir viendo qué pasaba con los personajes. ¿Y la historia? La historia yo creo que está bien. Y esos chistes de... Bueno, chistes más bien ejemplos de machismo de las mujeres infieles. Lo de la prueba de las mujeres infieles. Sí, los vikingos. Ah, sí, es verdad. Mira, ¿te resultó curioso? Sí, no me acordaba del detalle. Mariluz, ¿qué te parece a ti los vikingos? Pues estoy un poco de acuerdo, o sea, un poco no. Estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Ethan. Sí que hay ciertos momentos que a lo mejor son como alargar la película, para mi gusto, pues esos planos largos de... A lo mejor eran lo típico de la época. Es que hay que contextualizar, el cine de otra época, por eso quería... Sí, llevamos una rueda, ahora mostramos una máquina, la llevamos 20 kilómetros andando, sale todo en cámara. Pero te están mostrando, te están anticipando lo que va a pasar. Ahora estamos muy acostumbrados a... Todo corta, es muy inmediato. Corta. Aquí te... Digamos que era otro cine y es un cine en el que paladeas más de lo que va pasando. Para bien y para mal. Sí, por eso. Que con respecto a lo que estamos acostumbrados ahora, sí que las escenas en general son más largas. Exacto. Para el montaje es más largo. Claro, a nuestro gusto, o por lo menos al mío, sí que es cierto que esperas ya, una vez que ya te han contado en 10 segundos, si ya te lo han contado en 10 segundos, no necesito 20, ¿no? Y aquí sí que... Pues eso, se recrean. Hay 20. Se recrean. En ese caso hay 20 en vez de 10. O 30. O 20 horas. Claro, igual que determinados momentos en los que sí que lo estuvimos comentando en la película, en los que ves a gente trepando por un lado cuando resulta en la campiña inglesa. Que hay un camino al lado. Claro, que luego ves a otros que pasan con una ariete. Un ariete, gracias. Por un camino, entonces dices, ¿por qué estaban los otros trepando, sabes, el montículo? Porque hay que rodear el castillo. Bueno, pues un ariete, ese tipo de cosas. Muy raro, que me quedó falso eso del ariete. Wow. No me gustó nada. A mí me pareció magnífico, o sea, esa parte me parece súper realista y súper bien currada. Pues digo que son detalles, pero más allá de ello sí que es cierto que la película es divertida, te presentan los dos mundos de una manera, no sé, que los entiendes, cosa que se agradecer después de la otra película, para mi gusto. Soy más sencilla. Y eso, que tiene puntos divertidos, no se hace pesada en general, salvo por estos planos que decíamos así más largos, pero la historia en general me resultó atractiva y me gustó. Yo incluyo lo de la máquina de guerra. Me quedó raro porque cuando la estaban arrastrando por el camino, les costaba hasta andar con ella. Claro. Y con 5 hombres menos muertos a pedrazos, pueden correr fácilmente y lanzarla. Bueno, pero eso es una cosa que se llama inercia. Pero bueno, no entremos en detalles técnicos. Es una buena escena la del ariete, por lo menos para mí, para ti, ¿no? Yo diría que desde el barco se tiran corriendo y es un poco real. Cogiendo inercia. Puñetero es este muchacho. Bueno, ¿puedo ya dar mi opinión sobre la película? Sí, pues. Bueno, esta película para mí es muy especial porque es una de las películas que tengo recuerdo de haberla visto de niño en el cine, varias veces porque... Tú no eres del 50. No, pero es que yo soy de una época donde no existía el mercado del cine doméstico, entonces las películas antiguas se reponían en los cines. Se hacían ciclos y esta la vi yo en el teatro principal, nada menos, donde ponían cine de vez en cuando. Y luego también la vi en algún ciclo en el colegio. Esta no la ponían porque es una gran película. Y tenía dos escenas muy grabadas en la cabeza y que no se me olviden, las tengo ahí pegadas, que son cuando un vikingo atraviesa la cristalera, no voy a entrar en detalles porque es casi al final, y... cuando Einar está llegando al poblado y los vikingos van pasando sobre los remos. Uh-huh. Son dos escenas que tenía yo grabadas de niño. Pero aparte, vuelta a ver, contextualizándola, por supuesto, me parece una obra maestra del cine, me parece una grandísima película. que tiene, que por eso ha pasado, la estás viendo, es una película de hace 58 años, casi 60 años, y Ethan la puede ver, que tiene 12 y con otro tipo de ritmo de cine, y la puede disfrutar, evidentemente, a otro nivel. Creo que es una película que se conserva muy bien, que tiene unos personajes muy poderosos, que eso es lo que la hace tan positiva, porque el argumento es relativamente simplón, pero los personajes son muy poderosos y que yo la he vuelto a disfrutar un montón. Así que yo le voy a dar 7 ositos. Mariluz, ositos. Yo no he sido capaz de ver tanta maravilla en el cine. Sino sobre todo, ¿7 ositos es una maravilla? Hombre, está bastante bien. Para, la de Warcraft le hemos puesto 5.5. Para lo que yo suelo puntuar, 7 ositos está bien. Yo estoy por ponerle 7. Muy bien. No, tú. Para mí es bajo la nota. 7 ositos. Para Ethan, Mariluz. Uh-huh. Pues eso, lo que iba a decir yo, solo un matiz adicional, es que a mí me recordó todavía un poco al cine mudo. Quiero decirte, en esos gestos que hacían en el cine mudo, no me estáis viendo gesticular, pero muy exagerados de ponerse cuando hay algún muy drama. Teatral. Sí, ponerse las manos así en la frente, de ¡oh, el, Dios mío! Así es... Ese tipo de gestos... De teatralidad, sí. De teatralidad. Que cuando era el cine mudo tenía más sentido, pero cuando ya expresas con la voz y el sabes, la música y todo te acompaña, muchas veces te queda un poco exagerado, ¿no? Pues esa parte también la vi en determinados momentos en esta película y me chirrió un poco. Pues eso, que yo le voy a poner, iba a decir, 6 ositos, 6.5, venga, comparando, ya que hemos puesto la de Warcraft, sí que es cierto que para ser del 58... Ya te digo yo que dentro de 60 años la de Warcraft no va a haber aguantado el paso del tiempo también. O a lo mejor sí, nunca se sabe. Pues eso, pues la dejo en 6 ositos y medio. Vaya. Yo lo dejo en 7, por si no ha quedado claro. Vamos con los comentarios. Vamos con ellos, que nos quedan... 12 minutos de 15 minutos de programa más pues o menos. Ya podemos hablar deprisa. Pues empecemos con los comentarios. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos del programa 127 de Apocalipsis. Musesiska nos dejó un comentario bastante largo. Básicamente le sorprendía que yo no fuera el que le diera la nota más baja. Que no le puso nota a la película porque no la había visto. Es que es sorprendente. Sí, ¿verdad? Pues en esta película tampoco. Es cierto. Sigue siendo sorprendente. Nos comentaba que la de Apocalipsis esperaría verla en mercado doméstico, en DVD. Que cree que, por lo que comentábamos, que igual le gusta. De las últimas temporadas de serie de superhéroes, porque ya anunciábamos que íbamos a hacer el programa de superhéroes, que Arrow se le hizo pesada y repetitiva, que Flash le gustó, pero todavía no ha visto la segunda temporada. Y que nos recomendaba Daredevil, la serie que es más real, en coreografías y combates. Es una serie que yo sí que he visto, que está muy bien, es una serie espectacular. Yo no la he visto. Pero no es una serie familiar, es una serie quizá excesivamente violenta. Ethan podría verla, pero yo creo que igual no le gusta porque es excesivamente... Sí, demasiado oscura. Demasiado, ¿no?, cruda, demasiado oscura, exactamente. En el programa 128... Del Ministerio del Tiempo, que nos cuenta Miquel. Nos cuenta que escuchando el programa, escuchado el programa, le ha parecido magnífico. Gracias. Y está de acuerdo con Marco al 200%, por no decir 300%. Y es lamentable que aún no se sepa si la serie está renovada o no. Sí, comenta eso, que al margen de sus audiencias es la enorme aportación que tiene a la cultura del español medio. Es muy mal Televisión Española, pero eso, que como él dice, no es ninguna novedad. Muchas gracias, Miquel, por la opinión sobre este capítulo que a nosotros... Este y el siguiente son dos capítulos que me preocupaba mucho cómo se lo iba a tomar nuestra audiencia más fiel, porque cambiábamos mucho el registro y parece que han gustado. Mucha Chisca también nos comenta que le gustó. ¿Mucha Chisca? Dilo tú. Es Musa Sirska. Gracias. Luego hemos subido esta semana una película, un cortometraje a nuestro canal de YouTube. ¿Quién comenta? Sí, Mariluz, que estás ahí callada, sí, te has quedado ahí aparte. Es que lo estáis haciendo tan bien los dos. Ay, que gracias. Estaba escuchando atenta. Embelesada. Bueno, pues sí, es una graduación complicada que donde los protagonistas son los alumnos del Cole Raspech. De sexto de primaria en su graduación. Mis compañeros de clase, por si no ha quedado claro. Así que tú eres uno de los protagonistas también. Sí. Uno de los 40 protagonistas que teníamos. Oh, Dios mío. Ahí tuvo director, productor y guionista. Guionista, el mérito y ahí. Y postproducción. El mérito ahí fue del guionista, conseguir meter 40 actores con texto. Lo ha hecho todo menos los FX. Bueno, pues eso, que Archimedes nos comenta que nos felicita, dice que le ha quedado genial y que lo que más le ha encantado es el momento dinosaurio en el pasillo del colegio, que ha estado muy bien. Todos los momentos en los que sale un efecto de esos brillantes, bueno, son bastante graciosos. Pero a Archi le ha gustado ese. Uh-huh. Y Mari Carmen Pascual nos comenta también que quedó muy chula, que le ha gustado muchísimo. Y por último tenemos a Rafa Gambín, que también da la enhorabuena por el hecho de que es hay que lanzarse a hacer este tipo de cosas que la mayoría de la gente no hace, porque al final te quedas en ideas y no llegas a la acción, digamos, y en este caso sí que Marco se ha lanzado ya al abismo. Ha sido la pura inconsciencia, señoras y señores. Y eso es digno de elogio, así que sí. Estamos de acuerdo. Lo hicieron contigo, porque Rafa. No sabía que era imposible. Porque no lo era. Y que luego eso, la experiencia, va haciendo pulir los detalles, vas aprendiendo. Hay errores, y... es una película muy imperfecta, pero por, uh-huh, eso, por lo menos está terminada. Así y publicada, que... y eso podéis verla. Dura 5 minutos y medio, podéis verla en nuestro canal de YouTube, en Canal Osera, en YouTube, y se llama Una graduación complicada. Más comentarios, Izan. Más Nos vamos comentarios. A Osera 129. De Miquel Masip. Que... un programa magnífico que se nos ha visto sueltos como hacía mucho que no se veía y a ver si continúa esa línea. Pues lamentamos decepcionarte, ya ves que no, hemos vuelto a nuestro antiguo ser. Es que a ver, cuando... ¡A querernos! Es que nos tenemos que contener más así sin spoilers. No, a ver, yo es un programa que disfruté muchísimo haciéndolo. Tú, tanto si, si en este programa me hubieras dejado hacer todo spoilers, te... habría participado y te habría durado 2 horas esto. El programa de los superhéroes, como el programa del Ministerio del Tiempo, son dos programas que me divertí muchísimo haciéndolos, pero no sabía yo cómo se los iba a tomar nuestra audiencia habitual, porque cambiamos mucho el ritmo, y no solo por tener invitados, sino porque cambiamos todo, la estructura todo. La manera de comentarlo. Entonces sí, es verdad que estábamos más sueltos, pero es que estábamos dando opiniones mucho más abiertas, mucho más generales y con muchas opiniones. El programa de, si todo va bien, el programa de la semana que viene puede ser interesante. Y semana que viene. Será el último de la temporada. Vale, tenemos que traer a Alberto. No. Nos va a quedar un poco lejos. Como en el último programa. Vamos a tener invitados. Invítale por Skype. Vamos a tener invitados, pero bueno, ya como todavía no son seguros, no los podemos anunciar. Uh-huh. Y el último comentario... Sí, Musa Sirska nos comenta también que, aunque tarde también nos ha escuchado, los dos últimos programas que le han encantado también mucho, que se ve soltura cuando estamos en grupo, sí. Que de la serie solo ha visto la de Flash, porque las otras, por lo visto, en los primeros episodios ya se enganchó y no le vio mucho la gracia, y también ha visto que Flash es una de nuestras favoritas, así que pues al final estamos todos de acuerdo. Vale, en YouTube tenemos un suscriptor nuevo. En YouTube tenemos el nuevo sub, Jaime Pascual. Gracias por venir. Te queremos, Jaime. No sé si nos estás escuchando y si no, pues cuando nos escuches, porque alguna vez llegarás a este programa, seguro. En Google Plus, Mariluz ha encontrado un mensaje, lo sentimos, Sergio. Un mensaje perdido, Dios mío. La verdad es que Google Plus lo miramos poco, menos de lo que deberíamos. No, prometo estar ahí un poco más al loro, pero es que es cierto que estas semanas, desde primero de mes, es que lo llevamos un poco loco. Ha sido un poco caótico nuestra vida en general. Sí, porque tú vas a comentar tu evento, Tela, todo lo que has apuntado aquí, así que, bueno, repito. Sergio, lo que comentaba es que a principio nos comentó un link de Evan de Pedralbes sobre la noche más corta, más larga de juegos, que se va a hacer en toda España con diversas asociaciones, Si buscáis por Google lo de la noche más corta, más larga de juego, veréis. Igual cerca de donde estéis hay algún evento de juegos de mesa. Tienen en Facebook página también, donde aquí, están poniendo, todo el mundo está poniendo los diferentes eventos que se están realizando. Aquí en Alicante sí son fechas muy complicadas porque son las fiestas patronales, las hogueras de San Juan, y es una locura absoluta intentar organizar algo. Pero Marilu, lo organizarán seguramente. En esas fechas no. Mariluz se nos abandonó ayer para irse de juerga loca. Pero porque nosotros también. A un evento. Toda la familia separada. A un evento muy especial de gente muy estropeada físicamente, ¿no? De gente muy especial. Y dejémoslo ahí, no hay que contar las miserias. Dale. Pues sí, fueron los 25 años de mi paso por Maristas, de primero a COU. Y ya 25 años ya, madre mía. Sí que COU, es cierto que... Explica lo que es COU porque la mayoría no nos acordamos. La mayoría de la gente de tu edad no se acuerda. Sí, pues es lo que iba detrás de BUP. Secundaria. El bachillerato. 25 años de terminar de secundaria. Lo que iba después de... Sí, lo que es bachillerato ahora, supongo, por ahí. Sí, COU será bachillerato, BUP será la ESO. Vale. Que se nos acaba el programa. Que nos acaba el tiempo. Pues eso, el caso es que me lo pasé genial, que iba un poco con temor porque tenía que hacer un discursito que me pidieron que me preparara para aquello que yo hacía radio. Y como nunca había hablado así a tanta gente, porque éramos más de 130 personas. Sí, pues ahora hablas a 100 por lo menos cada semana. Sí, pero no los veo. El caso es que iba con un poco de temor, un poco de nerviosismo, pero me encontré súper a gusto. La verdad es que me lo pasé genial. Espero que la gente se lo pasara la mitad de bien que yo, con eso me conformo. Tuvimos una misa, porque al final Maristas es un colegio de curas y tenemos que disfrutar también de esas cosas, ¿por qué no? Donde el cura era uno de los compañeros y eso lo hizo también todavía mucho más especial, ¿no? Porque además era su primera misa allí y además lo hizo muy bien, la verdad es que fue muy entretenido. Luego tuvimos este discurso que os comentaba, que no solo hablé yo, también habló Paco Garrido, que fue un gran compi y lo hizo también genial. Y él no tenía tanta costumbre, porque al final yo sí que tengo un micro delante y él creo que no, y lo hizo también de verdad de maravilla. Lo tenemos que invitar aquí al programa y ya se soltará mucho más en esas charlas. Pues nada, lo hablo con él, que igual hasta encantado. Si nos estás escuchando, Paco, ponnos algún comentario y te vienes. Además luego tuvimos pues eso, comida de estas de pie. Ahí la única pena es que realmente estábamos ahí un poco a la solanera y las comidas son más largas que las cenas, porque la última que hicimos fue cena y yo creo que se nos hizo un poco largo y al final todos acabamos buscando un sitio donde sentarnos, con lo cual dejamos un poco esto de compartir grupos y acabamos un poco juntos. Pero bueno, luego siguió la tarde-noche. Me reencontré con un montón de gente a la que hacía tiempo que no veía. No sé, tengo pues compañeros como Javier, que es mi ciudadano del mundo favorito, al que tengo un gran aprecio y estuvimos ahí compartiendo muchos ratos. No sé, Alfonso, Abilio. Encontré a una nueva seguidora, espero que nos esté escuchando, Vero Guardiola, que está por Londres y dijo, ay, pues a mí los podcasts me encantan. Hello, Vero. Sí, how are you? Bueno, el caso es que la pobre le solté la brasa y le conté todo lo que hacíamos. Y no sé, pues a pero lo mejor, sin alardear, pues a lo mejor hasta nos escucha. Y bueno, un montón de gente, porque he dicho que éramos más de 130, así que tampoco es cuestión de ir comentando uno por uno. Cualquiera que mejor nos esté. No. Claro, sí, no, porque esto se va a hacer muy largo. Ellos ya en el speech que di ahí, ya les introduje en mis maravillosas pasiones de mente de pez y ser incapaz de sintetizar las cosas, así que en mi línea. El caso es que cualquiera que esté escuchando esto, porque ya lo pondré en el WhatsApp que tenemos por ahí, por si alguien se anima, que nos puede dejar un comentario, como veis comentamos las cosas que nos comentan, así que en el próximo estaréis ahí si alguien le da por hacer algún comentario al respecto. Y solo por último decir que di un discursito, en el discursito este que di con Paco, mencioné algo de un túnel y un autobús y todo el mundo estaba deseando saber qué ocurrió, cómo acababa esa historia. y me dijeron de así un poco en broma, decir, ah, pues háblalo en tu programa y lo cuentas qué es lo que pasó. Pues aquí va el final de lo del túnel. Bueno, iba a ir al final de lo del túnel, pero no sé si os acordáis que dije que esto era un programa familiar. Y le he cortado el micro para que no lo cuente, porque es un programa familiar, así no lo puede contar. Y se quedara en ese fondo de autobús oscuro. Efectivamente. Bueno, pues vuelvo. Eso, que eso se queda entre el autobús y una servidora. Así que, bueno, os quiero a todos, en serio. Repetiremos. Pues después de tantas aventuras, volvemos al estudio para terminar el Osera Radio 130. Gracias por todos los comentarios y esperamos que sigáis dejándolos en los lugares habituales, que son Twitter, Facebook... @canalosera, @oserapodcast. En Facebook es Canal Osera. En la web. En la web, canalosera.com. Y luego escucharnos y en iTunes... Que en iTunes podéis comentar y poner estrellitas. En iVoox, que es donde nos dejan normalmente los mensajes, tanto... ¿Cómo es? Musashirska. Como Miquel Masip. Y bueno, en cualquier sitio como eso, o nos mandáis una paloma mensajera, lo que queráis. Una lechuza. Una lechuza, exacto. Muy bien, Izan, gracias. No, sí, al final el friki de la familia no voy a ser yo a este paso. Bueno, nos ha quedado por comentar el evento que tuvimos de Star Wars en San Juan, pero Mariluz se ha comido todo el final del programa. Para la siguiente. Así que lo dejaremos para otro día. Para la siguiente temporada, toma cliffhanger. La semana que viene cerraremos, como hemos dicho ya, cerraremos temporada. Haremos de nuevo un programa especial sobre viajes y vacaciones. Volveremos a traer invitados especiales, ya tenemos un par confirmados y estoy intentando confirmar otros dos para que sea muy festero, así que os esperamos a todos aquí. Uh-huh. Una cosa solo que en el cierre de micro se me ha quedado por comentar y es que las personas que se encargaron de organizar lo de Maristas... No terminaremos nunca. No, porque es importante. No voy a mencionarlos para no olvidarme a ninguno, pero que sois geniales y que se lo curraron un montón y hay que ser... tener mucha energía y muchas ganas para meterse en el berenjenal en el que se metieron y salieron, bueno, muy airosos. Y así que nada, dicho esto, vamos a preparar las maletas para esas vacaciones... creo que merecidas, porque en la cueva ya hace un calor de morirse y ya ni quien esté. Si notáis un sonido como de lluvia, no es lluvia, son ventiladores. Bueno, pues nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.